los suspiros en palabras. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Bueno, vamos bien. A hacer lo siguiente para romper el hielo. Vamos a hacer una ronda de nombres. Nos vamos a presentar. ¿Nombre? Tayel. Por ahí tenemos a Florencia. Milagros. Tiago. Cristiano. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Me cuentan con quién, qué seños estuvieron acompañando ahí en el micro? ¿Sí? La seño Daniela y Mercedes de biblioteca. Ok, buenísimo. Daniela Pizarro es la seño de ustedes. Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Bienvenidos. ¿Me cuentan de qué escuela vienen? De la escuela 22, Santa María de Buenos Aires. Ajá. En el barrio Lugano. Ajá. ¿En qué zona del barrio Lugano? ¿Se acuerdan las calles? ¿O es una pregunta muy difícil la que les estoy haciendo? ¿Cerquita de casa? ¿Cómo era? Echandía. Ajá. Bien, buenísimo. ¿Viste que cuesta? Aparte con ese nombre es raro, ¿no? Como para acordárselo. Sí. Cuéntenme, ¿cómo es la escuela? ¿Qué van? ¿Jornada simple? ¿Jornada completa? Jornada simple. Jornada simple. ¿Y está buena la escuela? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Qué hacen ahí adentro de la escuela? Lo básico. Estudiar. Lo básico, estudiar. Lo básico, nada por afuera. ¿Y a qué grado van? Séptimo. Último año. Séptimo. Ahora vamos a hablar un poquitito de cómo se sienten, ¿no? En este séptimo y el último. Fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Ahora son los más grandes. El año que viene, ¿qué van a hacer? Los más chiquitos. Más enanos. Ahí va. Entonces vamos, tenemos un audio de presentación de este séptimo A. ¿Nos escuchamos? Soy Neymar y me gusta ir al cine. Soy Tiara y me gusta la música. Soy Luciano, me gusta jugar. Soy Ángela y me gusta dormir. Soy Diego y me gusta la política. Soy Milagros y me gusta charlar. Soy Mercedes y me gusta cantar. Soy Milagros y me gusta escuchar música. Soy Evelyn y me gusta el fútbol. Soy Nicole y me gusta bailar. Soy Mía y me gusta dibujar. Soy Florencia y me gusta escuchar música. Soy Jade y me gusta la música. Yo soy Lauti y me gusta ver videos de YouTube. Soy Sally y me gusta jugar al handball. Soy Nayara y me gusta la comida. Soy Andrea y me gusta ver películas. Soy Ariana y me gustan los gatos. Soy Cristiana y me gusta jugar a la pelota. Soy Daniela, me gusta mucho leer y escribir. Está bueno esto, ¿no? De escucharse, ¿se reconocieron en las voces? Sí. Un poco así, un poco así. ¿Cómo? A ver, vamos a uno. ¿Qué te pasó vos cuando te escuchaste? No, yo no estuve. Ah, vos no estuve. Vos, Cristiano. La voz de un chiquito de 5 años. ¿Vos decís? Viste que es muy raro, ¿no? Porque uno no se reconoce cuando se escucha grabado. Es muy raro eso. ¿Ustedes, chicas, se escucharon? Sí. ¿Y cómo se escucharon? Con vergüenza. Con vergüenza, sí. ¿Alguien más se escuchó en este audio? Sí, yo. ¿Y cómo te escuchaste? Normal. Normal. Pensaba que iba a ser peor. Está muy bien. Bueno, ustedes comentábamos hace un ratito, están en séptimo grado. ¿Cómo se siente estar en séptimo? Bien. Bien, porque ya estaba pasando. Pensaba que iba a reprobar un año. Ajá. ¿Por qué? No. ¿Estabas medio vaguito y no estudiabas? Eso sí, no, yo sí. ¿Vos estabas medio vaguito? ¿Y por qué pasa eso? A ver. Porque es difícil. Eso. ¿Es difícil? Sí. Bien, pero están en séptimo grado. ¿Y qué les pasa cuando piensan que el año que viene va a ser totalmente diferente? Va a ser el doble de difícil. Sí, a mí me da miedo. ¿En qué sentido te da miedo? A ver, acércate un poquito al micrófono. ¿Qué pensás que vas a encontrar el año que viene? Y a mucha gente, más profesores, más materias. Claro, porque el año que viene no van a tener esta cercanía de la seño que uno la tiene todo el tiempo y pregunta y es como está muy a mano. Ustedes el año que viene capaz que van a tener un profesor que viene una vez por semana. No, eso sería horrible. Y pero así va a ser. Así va a ser. Bueno. Entonces tienen que seguir tal vez una materia yendo o viendo a ese profesor una sola vez a la semana. ¿Qué piensa que van a extrañar de la escuela primaria? Primero mis amigos. Ajá. A los amigos. A la maestra. A la seño, claro. claro, por eso que decía recién, ¿no? Bien. ¿Ya estuvieron pensando a qué escuela van a ir? ¿Estuvieron discutiendo con las familias? Sí. No. ¿No? Sí. Muy pronto. ¿Vos qué dijiste sí? ¿Qué están pensando? ¿En qué escuela? ¿Qué orientación de secundaria? ¿En qué están pensando la familia cuando hablan ustedes en casa? ¿No? Bueno, no, porque digamos las secundarias tienen distintas orientaciones y también no solamente hay que mirar la cercanía, si conocemos a alguien que va ahí, sino también en qué se orienta la secundaria, ¿no? Porque tienen que pasarla bien dentro de la secundaria, porque sí. Si no... Sí, porque si no la pasarás mal. Si no la pasas mal, claro. Bueno. Sí, es así. Bueno, ustedes estuvieron leyendo. ¿Qué estuvieron leyendo? Rafaela. Rafaela también, pero también otra lectura hicieron que acá tengo que dice El poeta de los sueños. Es un cuento. Fue el primer cuento leído. Creo. Ok, ustedes hicieron un audio sobre ese cuento. Lo vamos a escuchar, ¿les parece? Sí. El poeta de los sueños de Luis María Pesetti. Había una vez un señor que soñaba poesías. Despierto no destacaba en nada, pero dormido se le aparecían poemas. Hablaba y su mujer copiaba. Por la mañana ni él mismo podía creer que eso había sido creación suya. Esto le sucede a muchos creadores, que casi nadie puede explicar de dónde nacen las ideas, pero en este caso la sensación era más fuerte, ya que dictaba dormido. Todo terminaría acá, si no fuera porque estaba disconforme con eso, pues se hizo famoso en todo el mundo. No tanto por los poemas, sino por cómo le nacían. Lo invitaban a programas de televisión, pero esos de concursos y fenómenos extraños. Lo entrevistaban de diarios y revistas para preguntarle si, además, veía espíritus. Aparecía en libros, pero en aquellos de récords y hechos inexplicables. Él quería ser poeta, y no un fenómeno de circo. Sufría tanto que, desesperado, le dio un martillo a su mujer para que le pegara. Cuando hablara dormido, lo que ocurrió esa misma noche fue una poesía sobre una tortuga. Él no despertó, pero la tortuga del poema apareció de verdad en la habitación. De allí más, no solo dictaba sus poemas, sino que algunos de ellos se convertían en realidad. Un baúl, una calle, un barco, humo. Uno de sus poemas habló del mar y comenzó a inundarse la ciudad. La echaron de esa y de otras, porque no elegía lo que soñaba. Y no siempre eran cosas buenas. Soñó la guerra, pero no fue culpa suya. La guerra ya estaba en los hombres. Él solo contaba de un soldado que llevaba días en una trinchera, bajo la lluvia, y escribía cartas a su novia por amor, pero también para no enloquecer. Soñó que estaba solo, y una nave espacial lo llevó a la luna. Soñó que era un náufrago, y pasó a rescatarlos un barco antiguo. No quiso soñar nunca más. Le pidió a su mujer que preparara café bien cargado, como se toma en Cuba y en Colombia, y que le diera conversación para no dormirse. Todavía navegaban en el cielo, con los ojos cansados de no dormir. Pero cuando se distrae, la mujer le canta una canción de cuna y descansan. Así es su amor. Qué lindo el cuento este. Habla de los sueños. ¿Qué es lo que les gustó a ustedes de este cuento? ¿O les llamó la atención? ¿Ustedes sueñan? Sí. Sí, siempre hay que soñar. Eso es un gran motor para la vida, ¿no? Está bueno esto de soñar. Dormido y despierto también. ¿Les parece? Sí. Sí, todo el mundo me dice que sí. ¿Cómo leyeron este cuento en el aula? ¿Lo hicieron entre todos? ¿Lo hicieron solitos? Entre todos, solitos. Creo que solitos. Primero lo hizo la seña, sí, después fue entre todos. Ajá. Bien, ¿y cómo lo grabaron? ¿Se pusieron nerviosos para grabar? Sí. Un poquito, ¿no? Sí. Bien, y hablando de los sueños, que están tan, tan lindos soñar, ustedes hicieron un audio sobre los sueños que tienen por cumplir. ¿Escuchamos? Sí. Sí. Dame, ahora me toca. Mi sueño es que exista la paz mundial. Y mi sueño es ser millonaria. ¿Gustarías que se cumpla el sueño de que no haya más hambre en el mundo? Mi sueño es ser millonaria. Soy Sol y quiero ser una jugadora profesional de handball. Mi sueño es ser bailarina. Mi sueño es ser futbolista. Mi sueño es ser abogada. Soy Ariane y mi sueño es ser veterinaria. Me regalen cosas, muchas cosas. Yo quiero que se cumpla un sueño, que todos podamos viajar y conocer los lugares que nos gustan. Mi sueño es que mis hijos sean eternos y vivir eternamente con mis hijos. Mi sueño es que la gente ya deje de morir de hambre. Mi sueño es ir a España y conocer a mi sobrino. Mi sueño es ir a Córdoba. Mi sueño es que todo el mundo conozca mis libros. Pero qué lindos sueños. ¿Todos estuvieron adentro del audio? No todos. No, yo no. Yo sí. ¿Vos entonces cuál es tu sueño que no lo escuchamos? No repetir nunca. Ajá, bueno, buenísimo. ¿Ustedes, chicas? El mío sí estaba, así que... ¿Lo repetís? Sí, ser millonaria. ¡Ser millonaria! ¿El tuyo? ¿No lo pensaste? ¿No? ¿El tuyo? La paz mundial. La paz mundial, sí, que está complicado para eso. Imposible, ¿no? Sí, pero algo. Está re complicado. ¿Y vos, Cristiano? Futbolista profesional. Claro, claro. Y lo lleva en el nombre, Cristiano. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien este bloque? Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, así le damos paso a los compañeros. Que en el party lo que pasa es pasajero. Pero pa' mí lo que pasó fue sincero. Tendría que dejar de beber, ya muy tarde. Pero bueno, este frío sin un trago es un veneno. Se avisaba que te ibas, duele menos. Pero tengo que dejar de suponer y solo entender. Ahora el ambiente nubla, no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Se ve tan mal después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Me pregunté hoy qué debo hacer. Durante mucho tiempo me encerré. Debo cambiar esto de una vez. Y decidí cada vez que no pueda dormir. Tengo que tener algo planeado. Seguir pensando en ti. Igual estoy alegre. Tengo unos amigos que si salen llaman siempre. No voy a negar que algunos son unos dementes. Pero si pinta alguna siempre vamos al frente. Hay que ser valientes. Ahora el ambiente nubla, no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Ahora el ambiente nubla, no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Una parte de mí siento que ya no está más. Tal vez se me fue contigo. Algún día me iré de esta maldita ciudad para no cruzarme más contigo. Desde que te fuiste tengo más amigos. Siento que ya no tengo apuro y voy más tranquilo. Me cansé de estar pensando negativo y negativo. Estar solo es un alivio. Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con las chicas y los chicos de la escuela número 22, que se llama Santa María de los Buenos Aires, con este séptimo grado A, que, bueno, cambiamos ahora el grupo. Así que nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Nicole. Mía. Lauti. Sol. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos con un libro que a mí me encanta. ¿En serio? Me encanta este libro. ¿Cómo se llama el libro que leyeron ustedes? Rafaela. Sí, Rafaela, Rafaela. Bueno, sin gritar, vamos a contar un poquito a los oyentes y yo les voy a estar haciendo preguntas sobre esto. Pero hay una síntesis de Rafaela para que los oyentes se nos pongan en tema. Vamos a escucharlo. En esta novela, Rafaela nos cuenta cómo es tratada en la secundaria. en su casa y en su vida cotidiana. Nos cuenta cómo es tratada diferente por su físico. Ella dice que no tiene el cuerpo de una modelo como su hermana y su mamá. Dice que es gorda y que tiene caderas anchas. Por eso la molestan, le hacen comentarios ofensivos y la dejan de lado. Todo esto le genera inseguridad. Por eso los sábados, en vez de ir a bailar, se encierra junto a su perra Minerva a mirar películas, a comer chocotorta y a tomar helado. Por la misma razón, ella confía en muy pocas personas. En la escuela se sienta en el último banco y no se habla con casi nadie, excepto sus cuatro mejores amigas. Encima ni en su casa se siente cómoda, porque a la mamá le molesta todo. Sus zapatillas, su forma de vestir y hasta se queja de cuánto come. Y le dice que si sigue comiendo así va a quedar como un tanque. Me encanta el libro Rafaela porque trae estos temas, ¿no? ¿Quién escribió el libro Rafaela? ¿Se acuerdan el nombre del autor? Mariana Furiace. Mariana Furiace, sí, que es una escritora argentina y que justamente trata este tema de, ¿cómo podríamos llamar lo que le hacen a Rafaela? Y no, yo no sé. O sea, que necesito que me expliquen quién es esa tal Mariana Furiace, no la conozco. Ah, es la que escribió el libro, ¿viste? Ah. Nos trajo la historia de Rafaela. Que o sea, claro, la historia de esa tal Rafaela. Uh-huh. Que sufre algo así como bullying de parte de los... Sí. De los compañeritos. Sí, ¿no? le ponen comentarios ofensivos y bueno, y eso lastima. Claro, claro. Ya vamos a hablar de las palabras y cuánto a veces duelen o impactan en las personas, ¿no es cierto? Bueno, pero ella tiene una relación muy, muy particular. ¿Con quién? Con su hermana. Con su hermana y también con su mamá. Mamá. ¿Sí? Porque la hermana y la mamá son bastante diferentes a ella, ¿no? ¿En qué sentido? Son más flacas. Claro, y ese es el punto, digamos, desencadenante en la historia de Rafaela, ¿no? Su aspecto físico. Vamos a escuchar un audio que ustedes hicieron sobre la relación entre Rafaela y su mamá. Ok. Mis zapatillas. Odio que sean eternas a mis pies a medida que crezco. Odio la ropa grande y el pelo largo, la cara lavada y mis caderas anchas. Mamá es el ejemplo de una modelo mamá, que no es exactamente una mamá modelo. Vamos por la calle y todos los hombres, todos, hasta los chicos de mi edad, la miran y no la miran solo a ella. Con Aitana pasa lo mismo, si parecen hermanas más que madre e hija. La mía es una familia de mujeres bellas y yo soy la excepción. ¿Escucharon lo que dice Rafaela? Mi familia es una familia de mujeres bellas y yo soy la excepción. ¿Por qué se piensa así, Rafaela? Porque toda su familia es flaca y como modelo. Uh-huh. ¿Pero es una condición para ser hermosa, para ser buena gente, ser flaca? No. A veces tiene sus ventajas y a veces no. Ajá. ¿Cuáles serían las ventajas de ser flaca? Que hay más ropa. Ajá, sí. A veces es un problema no encontrar el talle. El talle, si uno tiene, bueno, una contextura un poquito más grande, ¿no? A veces me pasa a mí que yo no consigo talles y eso que digo, pero no, ¿cómo no voy a conseguir talles? Están hechos así chiquitos y uno dice, nadie puede entrar en esos pantalones. Pero bueno, a veces la sociedad es un poquito cruel con algunas cosas. Sí, hay veces que es cruel por algunas cosas. Uh-huh. O sea, y se escapan de los demás todo el tiempo. Uh-huh. Sí, que se escapan de los demás. ¿Y cómo se llevan ustedes con sus madres? Yo me llevo muy bien con ella. Yo con mi mamá también, pero cuando se enoja... ¿Qué pasa? A veces me peleo con mi mamá. Mal. Sí. Uh-huh. Sí, pero pará. Sí. Sí. Mira, escucha esto, mira. Patricia, yo a veces me peleo con mi mamá. Ajá. Bueno, se enoja conmigo por cosas que no tengo que hacer y bueno. Y bueno, a veces las mamás nos enojamos con los chicos, con nuestros hijos cuando hacen cosas que no sientes. ¿Vos sos mamá de alguien? Sí, de dos. ¿Y cuántos años tienen? Uy, son muy grandes. Uno tiene 32 y otro 20. Son muy grandes. ¿Cómo se llaman? Luciano y Máximo. Luciano y Máximo. Como mi compañero. Como mi compañero, sí. ¿Y vos cómo te llevas con tu mamá? Bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. ¿También? Ay. Bueno. Ay, no. Uy, se nos están cayendo los micrófonos. Bueno. Se está escuchando horrible, no. No, se está escuchando bárbaro. Escucha como horrible. Sí. Vamos a hacer cuando una cosa para acomodarnos. Vamos, viste, estábamos hablando también un poquito de, a veces, cuando nos dicen palabras feas, cómo nos impactan. Ustedes hicieron un hermoso spot, según me dijeron. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando. Ok. ¡Cállate, ballena! ¡Aflojá con los postres! No te alcanza, pobre. Vos comprás la ropa en la feria. Pareces un vagabundo. Negro, casi que no estás en África. Te vamos a subastar. Vieja puta, sos fácil. ¿Por cuánto te vendés? ¿Te viste en el espejo? Das miedo. Sos un monstruo. Anda que ya terminó Halloween. ¿Estas frases te suenan? ¿Algunas veces las dijiste? ¿Te gustaría que te las dijeran? Estas palabras son ofensivas. Generan inseguridades y lastiman. Pensá cómo se sienten las personas. Ponete en su lugar y reflexioná. No naturalicemos la violencia de las palabras. El audio que escuchamos tenía que ver con las palabras feas. Incluso a veces uno se enoja y dice palabras feas, ¿sí? ¿Cómo se les ocurrió esas palabras feas y pensar cómo impactan en las personas? Porque, o sea, vos, mira, uno tiene que aprender. Hay gente rica que es mala, que tiene que aprender que una persona si es rica tiene que aprender que las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que son. Muy bien, muy bien. Sí, y hay personas ricas que dicen cosas malas, hay personas que no son ricas y dicen cosas malas. A veces tiene que ver con cómo es cada uno. Para mí solamente los ricos dicen cosas malas. O sea, te pegan porque piensan que esa es tu comida, te juzgan por ser pobre y bueno, yo más o menos soy algo pobre, pero no tanto. Bien. ¿Y ustedes, las chicas, cuando se pelean con otras chicas, se dicen cosas feas? Sí. No, sí, o sea, sí. Hay veces que la palabra esa de pobre, esa es cierto que esas palabras generan inseguridades. Claro. A mí me genera inseguridad cuando me dicen, o sea, así, tipo, ¿qué haces acá, ballena? Así. Como o sea, le decían a Rafaela, me ¿no? dicen como, tipo, vaca. Me decían tipo como largate, ballena, o sea, así como si me dijeran así. Ok. Bueno, y estábamos hablando recién que entre las chicas se dicen cosas feas. ¿Cuándo se dicen cosas feas? Por cuando ejemplo, Nicole se enoja. Cuando Sol se enoja, mejor dicho. Ajá, ¿y qué tipo de cosas se dicen cuando se enojan mutuamente? Pelo mal cortado, pelo duro. Sí. Bueno, capaz que uno tendría que aprender, ¿no? A cuando se enoja no decir cosas que hieran, ¿no? Sí, o sea, a mí me hiere cuando aprende sol. Cuando me dicen, o sea, pedazo de ganso, o sea, cuando me dicen pedazo de boludo, así. No, bueno, esas cosas no hay que decirlas. Así que me encantó este bloque porque nos ayuda a pensar, ¿no? Que uno no puede ser definido por las cuestiones físicas y mucho menos decir cosas muy feas cuando uno se enoja, ¿no? Bien, vamos a escuchar un tema musical o la tanda, no sé. Ludmila, dispone de lo que tengas que hacer. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de modo lo que me tiene por eso, solo si me toca yo me calmo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez sabe más bueno. Ya me lo quita, me toca a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party, cada que me dice mami, me pone FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Tercer bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos compartiendo esta mañana con los chicos y las chicas de la escuela número 22, que se llama Santa María de los Buenos Aires, con el séptimo grado A. Y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Ángela. Neymar. Luciano. Owen. Nayera. Ahí están todos y todas presentados. Y estamos hablando de un libro que leyeron, que se llama Rafaela. Pero vamos a tocar un tema específicamente, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, con Rafaela y los besos. ¿Qué pasa cuando se habla de los besos? ¿Eh? ¿Es incómodo? Es incómodo. Sí. ¿Por qué es incómodo? ¿Queda un poquito de qué? De miedo. ¿De miedo? De vergüenza. De vergüenza, claro. ¿Sí? Porque... digamos, ¿se preguntaron alguna vez esto o ni siquiera lo pensaron por miedo o por vergüenza? Por miedo. Ajá, ¿pero nunca imaginaron? No. No, esas cosas. Bueno, ustedes hicieron un audio sobre Rafaela y los besos. Vamos a escucharlo primero y después vamos a seguir hablando de este tema tan controvertido. Nunca le di un beso a nadie en la boca. Digamos que no es muy normal llegar a los 16 sin haber dado un beso a ningún chico. Siempre me pregunto, ¿cómo será? Tania, que fue la primera, me dijo, húmedo, pero nada más. Y me da intriga. ¿Cómo irá la nariz? ¿Cómo se ponen los labios? Ver besos vi millones en las películas, en la realidad. A lo mejor hasta llegué a presenciar obra de un milagro divino. Algún beso entre mamá y papá, pero no es lo mismo que darlo. Ahí parece ser que Rafaela es bastante gráfica, ¿no? Con lo que piensa que se encontraría en ese momento de dar el primer beso. Las chicas acá hablaron de miedo y vergüenza. ¿Y los caballeros? ¿Qué pasa cuando piensan en besos? ¿Alguna cuestión? Es húmedo. Es húmedo, como dice en Rafaela. Bien. ¿Y alguna vez le llamó la atención esto de verlo en las películas y mirar a ver cómo es la cuestión? No. ¿No? No. ¿No? Bueno. Y ustedes hicieron otro audio que tiene que ver con esto de pensar el primer beso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue trabajar eso en el aula? Vergüenza. Incómodo. Incómodo. Claro, sí. ¿Y qué hicieron? ¿Escribieron algo y después lo grabaron? ¿Cómo fue el proceso ahí en el aula? Lo pensamos, lo escribimos y después lo grabamos. Bueno, vamos a escuchar entonces esa grabación, a ver qué nos cuentan. En el primer beso no me gustaría que tenga olor feo. Sí, a mí no me gustaría que me obliguen. No me gustaría que me apuren. No me gustaría que me toquen sin mi consentimiento. Me gustaría que tenga plata, que me haga cartas y me mande regalos. Me gustaría que tenga buen olor. Me gustaría que sea conocido, mejor amigo, amigo y luego amigos con derecho. Que no sea muy cursi. Que no sea muy fea. Lo importante es que tenga buenos sentimientos. Que sea fiel. Que tengamos confianza. No sé, pero acá tengo mucha más data en el audio de la que me dieron antes. Ahí había muchas características que tienen que tener los chicos o las chicas con las cuales se darían el primer beso, ¿sí? A ver, hay algunas que me llamaron la atención. Por ejemplo, que no tenga olor feo. ¿Sí? ¿Esa la dijiste vos? No. ¿Quién lo dijo? Nayara. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Es incómodo decirlo. Sí. Yo no lo dije. No lo dijo ella. Bueno, quien lo haya dicho, a mí me sorprendió. Esto de que no sea muy fea. ¿Quién dijo eso? A ver, Owen, desarrollame la idea. Que no tenga cara fea. Que no tenga cara fea. Y pero si no tiene una cara muy linda y tiene buena onda, ¿no compensaría un poquito? Más o menos. Bueno, no sé, es que tenga plata y que me haga muchos regalos. ¿Y quién dijo eso? Fue Jade. Jade. A ella le gusta la plata. Bueno, no. Pero para ensayar el primer beso, no sé si es muy trascendente que tenga plata. Bien. Bueno, por acá, ¿hay alguno que hayas elegido vos como condición para darte el primer beso? ¿Qué? ¿Vos? Contame, Neymar. ¿Que sea inesperado? ¿Que sea qué? Inesperado. Inesperado, claro. Bueno, está bueno eso. Efecto sorpresa. No estamos preparados para, pero sucede. Me encantó el tuyo. Me encantó esa condición. ¿Luciano? ¿Vos cómo debería, qué te imaginás en ese primer beso? ¿Cómo debería ser? Mucho pensamiento. Me encantó lo de inesperado, porque es verdad, tiene que ser así, ¿no? Como inesperado. ¿Y vos? ¿Alguna idea de cómo debería ser ese primer beso? ¿O algo que ya hayas pensado? Sí, decime. Que sea bonito. Que sea bonito, fundamentalmente. No puede ser de otra manera que muy, muy lindo. ¿Sí? Ay, che, me encantó que se hayan animado a hablar de estos temas. ¿Alguna vez habían conversado sobre esto? ¿Con alguna otra persona o entre ustedes? No. Con mis amigas, sí. No. Ah. ¿Y qué cosas salen? ¿Parecidas a estas que salieron en el audio? Sí. ¿O se imaginan otras cosas? Depende de qué amiga sea. Bueno, debe haber amigas más creativas que otras. Uh-huh. Con mucha más imaginación. Genial, me encantó este tema. Me encantó que lo hayan compartido con nosotros. ¿Y hay un último audio, las expectativas, o ya lo habíamos puesto? No, ya lo habíamos puesto, las expectativas. No me estoy olvidando de nada. Bueno, gracias, chicas, chicos. Vamos a escuchar un tema musical. Así dejamos pasar al último grupo. Okay.

¿sí? Y medio como que uno cuando tiene vergüenza no puede hacer, y tampoco puede ser, ¿no? Porque quisiera ser diferente, pero está ahí la vergüenza. Bueno, ustedes hicieron un audio que tiene que ver con esto, ¿no? De expresar, de la expresión de los sentimientos. Vamos a escucharlo. Así se expresa el miedo. Cuando ve algo aterrador o sonidos raros y que ves o ves una película de terror, su comportamiento es tímido, siempre está atento a cualquier movimiento, nervioso o paranoico. Cuando estás enamorado, empezás a sentir cosas más allá que una amistad. Empezás a sonreír, te da vergüenza hablarle, esperas un mensaje y tratás de acercarte a esa persona. ¿De qué manera alguien expresa que está con expresión de desagrado? Cuando hace una mueca de asco, cuando vomita o cuando no quiere algo. Cuando una persona está enojada, está seria, rompe cosas, le grita a persona, puede llegar a lastimar a alguien y dice cosas sin haberlos pensado. Cuando estás ansioso o ansiosa, se expresa de esta manera. Se aleja de las personas, también le cuesta hablar con las demás o le agarra un tic en las manos y en las piernas. También se pone muy mal. O sea, yo siento enojo cuando me retan y cuando me peleo con mi hermana. A mi enojo lo expreso llorando. ¿De qué manera alguien expresa que está feliz? Lloro, sonrío, hablo bien y participo en todo. Cuando estoy triste me pongo a dormir. Cuando estoy triste escucho música. Cuando estoy triste agarro a mi gato y me voy a la cama. Cuando estoy triste no quiero hablar con nadie. Cuando estoy triste me acuesto y me pongo a llorar. Cuando estoy triste no le hablo a nadie. Cuando estoy triste escribo cosas. Cuando estoy triste me acuesto y me tapo toda. Cuando estoy triste lloro en silencio. En esta última parte hablaron mucho de cuando están tristes. ¿Pasa muy a menudo esto de estar triste? ¿Y por qué pasaría a estar triste? ¿Cuándo uno se pone triste, por ejemplo? ¿Cuando le dicen cosas? Cuando te dicen cosas que no te gustan mucho, ¿no? Pues si dicen cosas lindas, seguramente no te vas a poner triste. Como por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Sobre su físico? Uh-huh, como le pasaba a Rafaela, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Y el resto por qué se pone triste? ¿Hay alguna razón por la cual ustedes sienten a menudo tristeza? Se sacaron una mala nota en la escuela. Uy. No siente tristeza. Bien. ¿Y vos que justo te corté, Josué, por qué sentís tristeza? Por un dolor. Por un dolor. ¿Y qué nos puede doler? Por varias cosas, ¿no? Ese dolor puede venir por, seguramente por alguna experiencia, ¿no? Que no nos gustó demasiado. Como una nota baja, no, porque la nota baja no nos impacta. ¿Y qué otro sentimiento, qué otra emoción ustedes resaltarían como algo que les pasa bastante seguido? Aburrimiento. Aburrimiento. A ver, Josué, ¿me puedes explicar por qué los chicos sienten tanto aburrimiento todo el tiempo? ¿Lenguaje? No sé, ¿ustedes qué dicen? Porque ustedes siempre dicen, ay, estoy aburrido. ¿Por qué, por ejemplo? No le gusta casi nada. No le gusta casi nada. ¿Por qué a los chicos les está pasando que no les gusta casi nada? ¿Vos cuándo te aburrís, Jade? Cuando no tengo nada que hacer. Cuando no tenés nada que hacer. ¿Y está mal sentirse aburrido? No. Pero a ustedes les pesa. Esta generación es antiaburrimiento. Tiene que ir rápidamente a hacer algo. Por eso están todo el día con el celular. ¿Tienen celular ustedes? Sí. ¿Y qué hacen entonces cuando están aburridos con el celular? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que...? ¿Para qué lo usan? Le marco una amiga. ¿Cómo? Le marco una amiga. Ajá. Para practicar. ¿Y qué practicas, por ejemplo, con el celular? Fútbol. Ah, en un jueguito de fútbol. ¿Y ustedes, chicas? Para mirar videos. Miran videos. Es clavado que miran videos. ¿Vos? Yo también. También. ¿Y vos? También. Tremendo esto, pero bueno, fíjate que ahora que tienen tan a disposición la tecnología, sufren de aburrimiento. Y no está mal a veces estar aburrido, porque nos sirve para pensar algunas cosas, tal vez. Y fuera de micrófono estábamos hablando de una película que es una genialidad. ¿Cómo se llama la película? Intensamente. Ah, a ver, le contamos a los oyentes de qué se trata Intensamente. De una niña llamada Riley. ¿Y qué le pasa a esta chica? Cuando cumple los 13 tienen nuevas emociones. ¿Y lo particular de esta película qué es? ¿Uno puede ver las emociones intensas e internas que tienen estas personas que forman parte? ¿Hay alguna parte que se ve las emociones? Sí. ¿Y qué emociones son las que tiene? Ansiedad. Furia. Temor. Sí. Alegría. Alegría, sí, que en algún momento parece ser que la alegría se le va, ¿no? Momentáneamente. ¿Y por qué se le va la alegría momentáneamente a nuestra personaje? Porque es un adolescente. Porque es un adolescente y porque a las adolescentes les pasan cosas y tal vez lo viven todo intensamente. ¿Y a los papás qué les pasa en ese en esa relación con la hija que de pronto tiene así arrebatos? ¿Saben cómo actuar? No. ¿Y cómo es la experiencia en casa? Suponete, ustedes tienen así una especie de arrebato. ¿Y qué pasa en casa? ¿Papá, mamá sabe cómo actuar? ¿Abuela, abuelo, tíos, la familia sabe cómo actuar? Sí. ¿Sí? No. Genial. Porque a veces los papás no sabemos cómo actuar en algunas situaciones en las cuales no entendemos algunos sentimientos que tienen los niños, niñas, preadolescentes. Bien, ¿les gustó esta película? ¿Dónde la vieron? En el cine. Yo aún no la vi. Ah, vos no la viste. Buena. Es muy buena la película y habla de esto, ¿no? De las emociones, de los sentimientos que tienen algunas personas y sobre todo los adolescentes. Bien, y hablando de sentimientos, ustedes están terminando séptimo grado. ¿Qué onda? ¿Cuál es el sentimiento que más les viene? Miedo. Miedo. Y por ejemplo, vamos a tratar de ponerlos en palabras. ¿Miedo a qué? A ver, vamos a hacer una ronda de miedos. Evelyn, ¿a qué le tenés miedo? De lo que va a pasar el año que viene. A los profesores. A los profesores. ¿Jade? A la gente. A la gente. ¿Por qué? ¿Qué te imaginas? ¿Con quién te vas a encontrar? Ni idea. Gente mala. No, sí. No, sí, yo trabajo en una secundaria, no hay gente mala. Siempre hay algún que otro malo, pero no es esa la condición. Como Nayel. ¿Josué? Examen sorpresa. Ah, eso te provoca un poquito de miedito, ¿no? ¿Y a vos qué te pasa? A las calificaciones. A las calificaciones. Che, están planteando todos miedos. ¿Y vos? A las materias. Mucho miedo, pero no hay ningún sentimiento copado, ¿no? Que digan, uy, vamos a conocer gente nueva, ¿no? ¡Qué bueno! Voy a aprender cosas nuevas, qué bueno, ¿no? ¿No pasa eso? Bueno, ya vamos a ver. ¿Están pensando a qué escuela van a ir con las familias? No. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, hay que ir pensando porque no falta tanto para que sea la inscripción online y está bueno que... Digamos que esto esté bien charlado, bien definido, que estén bien seguros, ¿no? Porque la idea es que, además de ir a la secundaria a aprender cosas, está buenísimo pasarla bien. Porque ahí van a tener nuevos amigos y esas cosas. ¿Entre ustedes charlan a qué escuela van a ir el año que viene? Sí. ¿Con qué compañera? Acércate un poquito al micrófono, así te escuchamos. Con Jade. Con Jade. ¿Y hay alguna escuela que esté en vista? La ET20. ¿Y qué es una escuela técnica? Sí. Hay que ir todo el día. Bueno, genial. Bien, ¿algún saludo para alguien de la familia? ¿Quieren mandar? Esta es el último llamado. A mi mamá, a mis hermanos. Genial. A mi perrito. Bueno. ¿Eh? ¿Alguien más? Si no, mandamos el tema musical que tienen preparado. Diciendo, qué tema tan raro, ¿no? Bien, último llamado para ronda de saludos. ¿A quién mandamos saludos? A la escuela. ¿A la escuela? ¿A quién de la escuela? A la Dire. ¿A la Dire? ¿A quién más? A mis amigos de grado. Ok. ¿A la auxiliar? ¿Cómo se llama? La auxiliar, Isabela. La portera. También, ¿no? ¿Y a quién más? Inés. ¿Sí? A Diana. Perfecto. Bueno, te invito a que escuches Hora Libre, turno tarde a partir de las 2. Y el jueves que viene es feriado, así que no nos vamos a encontrar. Lo dejamos para la siguiente. Así que bueno, que tengas una linda semana. Chau, chau. Chau. Bye. Bye. Bye. I'm not sure.